¿Cómo alcanzar los sueños? Introducción. Todos los seres humanos tenemos metas, tenemos sueños y queremos alcanzarlos. El problema está cómo lo logramos. ¿Cómo hacemos para ir de nuestro presente a nuestro futuro y poder ver nuestros sueños cumplidos? Hace unos años atrás me puse a estudiar a las personas exitosas. ¿Qué era lo que ellos hacían para alcanzar sus sueños? Y me puse a estudiar gente exitosa a nivel profesional, a nivel personal, vocacional, familiar, espiritual, y descubrí que no hay gente más inteligente que otra, sino gente que hace habitualmente lo que otros hacen ocasionalmente. Efectivamente, se trataba de principios. Así que quiero compartirte en este audio algunos principios que utiliza la gente exitosa. Yo defino éxito como lograr una meta, no como exitismo. Exitismo es cuando la gente te aplaude y uno busca el reconocimiento. Eso es espurio y no sirve para nada. Pero el éxito es la satisfacción de haber alcanzado la meta que queríamos lograr. Primer principio. Tener sueños y metas claras. El primer principio que tiene la gente exitosa es tener metas o sueños claros. Si no sabes cuál es tu sueño, vivirás cumpliendo el sueño del otro. Si yo no sé cuál es el blanco, ¿cómo sé dónde apuntar la flecha? Si no sé a dónde quiero ir, ¿cómo sé qué camino tomar? Establecer metas específicas, medibles, cuantificables, exactas, es el primer paso para lograr el éxito. Y aquí tenemos un gran problema, porque los latinos, en general, tenemos grandes dificultades de establecer con claridad lo que queremos lograr. Somos de pensar en abstracto. Cuando uno le pregunta a alguien, bueno, ¿qué querés lograr? Bueno, me gustaría tener más paz, más amor, más éxito. Y estas metas son abstractas porque ¿cómo yo sé cuando tengo más paz, o más amor, o más éxito? Las metas tienen que ser medibles, específicas, cuantificables. Me gustaría tener una empresa con tantas personas, me gustaría vender la ropa tanta cantidad en tantos países. Eso es una meta. Una meta es mi mañana, una meta es lo que espero, una meta es mi esperanza. Cuando yo establezco metas, yo tengo futuro, tengo mañana. Cuando no tengo sueños, no tengo mañana. ¿Qué me queda? Mi pasado. Alguien dijo, cuando tu pasado es más grande que tu futuro, estás en problemas, estás en depresión. ¿Qué es la depresión? Es la falta de presión. Cuando uno establece metas, es lo que espera, esa es su esperanza, sabe para qué se levanta cada mañana y abre los ojos, está motivado. Es interesante que la palabra motivación viene de motivo y de acción. Yo tengo un motivo que me acciona, tengo un motivo que me mueve. Mi mañana es como un imán gigante que me atrae hacia él. Cuando yo establezco los sueños y los tengo claramente establecidos, tengo que hacerlo sin miedo. Porque muchas personas dicen, bueno, a mí me gustaría tener un coche o tener mi casa o lograr tal viaje, pero inmediatamente dicen, no, porque no tengo plata, no puedo, es difícil, se me fue la edad, no estudié. Y cuando uno establece las metas y los sueños, tiene que hacerlo sin pensar en las condiciones presentes, sin pensar si tengo o no dinero, si puedo o no puedo. Mis metas tienen que ser más grandes que mi presente. Mi futuro tiene que ser mucho más grande para que sea un futuro motivador. ¿Qué le pasa hoy a los chicos? Muchos chicos van a bailar, salen, se emborrachan, otros se drogan, otros se agarran a las trompadas. ¿Por qué? Porque no tienen mañana. Cuando uno no tiene sueños, no tiene mañana, vive un eterno presente angustiante. Pero cuando uno tiene un mañana y tiene sueños establecidos, tiene un porqué vivir. Algo que descubrí de la gente exitosa es que ellos escriben sus sueños, los tienen escritos, otros los tienen dibujados. Me pasó en una oportunidad, fui a dar unas conferencias en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y me hicieron un tour por un shopping que había comprado un hombre. Este shopping había costado 70 millones de dólares, 7 cuadras de largo. Luego del recorrido, me llevaron a la oficina del dueño, y entonces cuando me senté, me fijé colgado en la oficina un cuadro muy grande de un banco, dibujado un banco. Entonces le pregunté, ah, ¿usted tiene también un banco? y el dueño del shopping me dijo, no, esa es mi próxima meta. Quedé impactado. Tenía su sueño dibujado. Algunas personas dibujan los sueños y los tienen, los han colgado en la oficina, en la habitación, o aún los tienen encima. Cuando uno sueña, dibuja su mañana. Una visión es un futuro de tu mañana. Todos tenemos álbum de fotos. En el álbum de fotos ponemos las fotos del pasado. Qué bueno sería tener un álbum del futuro. Qué bueno sería tener en nuestra oficina una pared del mañana y pegar allí no las fotos del ayer, sino las metas que queremos lograr. No solamente tenemos que escribir esas metas específicas, medibles, cuantificables, sino que tenemos que activar dos principios psicológicos muy importantes. El primero es la ley de la atracción, tan famosa mundialmente ahora conocida. La ley de la atracción dice: lo semejante atrae a lo semejante. El loco se junta con locos, el soñador con soñadores. ¿Te acordás en el colegio? Los que estudiaban se sentaban adelante. ¿Al lado de quién? De otro que estudiaba. Y los que no estudiábamos tanto, ¿dónde nos sentábamos? En el fondo. ¿Al lado de quién? De alguien parecido a nosotros. Lo semejante atrae a lo semejante. Cuando una persona no tiene estima, se va a juntar con gente que no tiene estima. Las solteronas se juntan con solteronas, los soñadores con soñadores. Cuando uno empieza a soñar, organiza su mundo interior y el universo se prepara para poder bendecirlo. Empieza a juntarse con gente parecida a uno. Hoy sabemos que el nivel de estima que uno tiene es el nivel de estima con la gente que nos vamos a juntar. Si yo me quiero, me cuido y me respeto, me voy a juntar con gente parecida a mí. La ley de la atracción. Soñar hace que atraigamos hacia nosotros gente parecida a nosotros. La segunda ley es la ley de la atención. Cuando yo me concentro en mis sueños, todo lo que yo me concentro crece. Si yo me enfoco en un lunar y me empiezo a dar manija, empiezo a decir, no, este lunar me parece que es una enfermedad terminal, me parece que me estoy muriendo, y me empiezo a dar manija, me voy a enfermar. Si me enfoco en eso que alguien me dijo que me lastimó, me voy a enfermar. Pero si me enfoco en mi sueño va a crecer. La gente exitosa no se distrae absolutamente por nada, están enfocados, saben lo que quieren lograr, saben a dónde van, saben cuál es su mañana. Cuando uno tiene sueños y metas claras, ya ha logrado dar el primer gran paso. Por eso estaría bueno hacer un alto tal vez en estos momentos y que puedas escribir en un cuaderno y también transmitírselo a tus hijos y escribir en ese cuaderno todos nuestros sueños. Como si pudiésemos lograr todo, como si todo lo pudiésemos hacer. ¿Qué sueños nos gustaría lograr en lo económico, en lo afectivo, en lo espiritual, en lo interpersonal, en lo familiar? Tener sueños claros. Segundo principio, la visualización. Lo segundo que descubrí al estudiar a gente exitosa es que no solamente ellos tenían con claridad meridiana, específica, medible, cuantificable, numérica, lo que querían lograr, sino que activaban un principio muy interesante llamado visualización o visión. La imaginación es un recurso emocional muy poderoso. Podemos imaginarnos cosas lindas o podemos imaginarnos cosas tristes. Podemos usar nuestra imaginación para visualizar, para ver en nuestro mundo interior lo que queremos lograr. Por ejemplo, yo quiero tener un coche. Eso es una meta, un sueño. Pero puedo tomarme un tiempo, 5 minutos por día, para hacer lo que los místicos llaman la meditación, o los psicólogos llamamos la visualización. Imaginarme que yo estoy manejando ese coche. Imaginarme en mi mundo interior que soy dueño del coche, que manejo el coche, que voy por las avenidas manejando mi coche. Lo que he logrado es usar mi imaginación para crear mi mañana. Es decir, yo viví mi mañana, estuve en mi mañana y abro los ojos y vengo a mi presente para ir donde ya estuve. Cuando una persona se visualiza sano, se visualiza próspero, se visualiza con la familia que le gustaría tener, con el viaje que le gustaría hacer, vos fuiste a tu mañana para ver tu mañana y venir a tu presente para ir donde ya estuviste. Nadie puede robarnos nuestro futuro porque ya estuvimos allí. La gente exitosa se toma un tiempo para visualizar e imaginar las cosas buenas que quieren que le pasen. La imaginación es un mecanismo muy poderoso porque todas las cosas son creadas dos veces, primero en el mundo interior y luego en el mundo exterior. Ningún arquitecto se siente y dice, bueno, vamos a hacer un edificio, que sea lo que Dios quiera. Dios dirá, vemos cómo nos sale. No. Un arquitecto primero lo crea, dibuja en el plano, lo crea en su mundo interior para luego verlo abrazado en el mundo exterior. Cuando abrazo mis sueños con el mundo de la imaginación, en tiempo breve lo abrazaré con mis sentidos. Tercer principio. Ideas de oro. El tercer principio que quiero compartirte para alcanzar nuestros sueños es el principio de las ideas de oro. Las ideas creativas. Todo avance en la vida viene con una idea de oro. Es interesante que todo lo que estás viendo ahora mismo a tu alrededor fue una idea creativa. Es la creación del hombre, es el invento del hombre. ¿Qué poder que tiene la creatividad? Con la creatividad logramos salir de donde estamos para ir hacia donde queremos llegar. La creatividad es lo que nos saca del status quo, de la zona de meseta, para llevarnos a la zona de grandeza. Al mundo no lo mueve el dinero, al mundo lo mueven las ideas. No necesitamos más oportunidades ni mejores condiciones para lograr nuestros sueños, sino mejores ideas. La calidad de las ideas va a determinar la calidad de nuestra vida. Alguien dijo que la mente es como un paracaídas, si no se abre, no sirve para nada. Quiero compartirte algunas ideas de cómo podemos activar el hemisferio derecho. Todos los seres humanos tenemos el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, intelectual, con el cual estudiamos, comprendemos, etc. Pero tenemos el hemisferio derecho, con el cual nos divertimos, nos relajamos, con el cual tenemos relaciones sexuales, con el cual la pasamos bien, miramos televisión. Y este hemisferio derecho es el hemisferio encargado de generar las ideas creativas. Todos los seres humanos somos creativos, pero tenemos que aprender algunos principios que nos puedan ayudar a activar las ideas de oro que nos pueden llevar a un avance. Te comparto algunos. Por ejemplo, dicen los grandes creativos a nivel mundial que es bueno pensar como un principiante. ¿Qué significa esto? A veces lo mejor es buscar a alguien que no sabe absolutamente nada de lo que estamos haciendo, porque no está en nuestra cajita de zapatos, no tiene nuestros paradigmas, y seguramente nos va a dar una idea tan pero tan loca que nos va a sorprender. John Maxwell dice que las buenas ideas pasan por tres fases. Primero, esa idea es una estupidez. Segundo, no tenemos dinero para hacerlo. Tercero, yo sabía que teníamos tan buena idea. Pensar como un principiante, alguien que no sabe nada. Es bueno, si tenemos hijos de menos de 7 años, preguntarle a ellos. Ellos no tienen todavía el mundo izquierdo tan desarrollado, la intelectualidad tan a flor de piel. El chico es creativo por naturaleza y seguramente nos darán ideas sorprendentemente creativas para resolver nuestros conflictos o lograr un avance. Busca a alguien que no conozca nada de tu rubro, que no tenga nada que ver con tu profesión. Un principiante, a veces, es el genio más grande con el que nos podemos conectar. Otro principio que nos dicen los creativos es reírnos. ¿Viste alguna vez un creativo serio? No existe. Reírse y divertirse. ¿Sabías que los animales no se ríen? No hay que ser animal. Dicen que la risa previene más de 100 enfermedades. El humor nos redime. El humor nos expande. Hoy hay una corriente muy fuerte a nivel mundial que se llama psicología positiva. Estudia la gente sana y las emociones positivas y se ha descubierto que el humor es lo que nos da la resiliencia. La resiliencia es la capacidad y la fortaleza interior para transformar las crisis en grandes bendiciones y en grandes oportunidades. Comprarse un buen libro de chistes, divertirse, reírse, es lo que puede hacer que muchas veces venga una idea creativa. Por eso hay que estar siempre con papel, con lápiz, con grabador, porque siempre puede venir una idea brillante que nos puede llevar a un paso más. Otro principio para activar las ideas de oro es romper los paradigmas, cuestionar. ¿Y por qué es así? ¿Y qué pasaría si fuese así? ¿Y qué pasaría si lo hiciésemos de esta manera? Porque el paradigma es una construcción mental, una explicación intelectual de por qué las cosas tienen que ser como son. Pero los grandes creativos son los que rompen los paradigmas. Son los que hacen las cosas en otro día, a otra hora y de otra manera. Leí en una oportunidad que había un hombre que quería suicidarse y fue a la plaza para pensar cómo matarse. Y mientras estaba sentado en el banco de la plaza, miró hacia el piso y encontró un alambre. Empezó a jugar con el alambre mientras pensaba cómo suicidarse. Lo dobló, inventó el clip. Se hizo millonario. En otra oportunidad, un señor unió el timbre con el reloj. Inventó el despertador. En otra oportunidad, un señor llevó el coche para que lo laven. Le habían mojado la alfombra y pensó, ¿qué pasaría si acá pusiésemos una alfombra de papel para que no se moje tanto? Ese invento lo hizo multimillonario. Animarse a romper los paradigmas. Lo que sucede es que cuando uno tiene una idea creativa, no hay que contársela a cualquiera, porque están los asesinos de ideas. No, eso es una estupidez. No, ¿cómo vas a pensar eso? Y si te equivocás, perder el miedo al ridículo, el miedo al error, animarse, arriesgarse. Es mejor intentarlo y lograrlo que quedarse sin probar y quedarse con la duda eterna. Otro aspecto importante para activar las ideas creativas es ser curioso. La curiosidad es un enorme motivador. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo es tu trabajo? ¿Y cómo es que haces esto? Cuando un chico es curioso, es molesto. Nuestra educación enciclopedista nos ha enseñado que lo importante es saber datos. Lo que se llama en educación el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El pensamiento convergente dice, ¿quién descubrió América? Colón. ¿En qué año? En tal año. El pensamiento divergente dice, ¿y por qué Colón descubrió América? ¿Y por qué lo descubrió en tal año? El pensamiento divergente tiene muchas respuestas. Ese es el verdadero pensamiento reflexivo. Por eso la curiosidad no hay que matarla. Sin embargo, cuando un chico es curioso en nuestros colegios, es molesto. El más inteligente es el que mejor usa su memoria. Esto es falso. La curiosidad es la característica, por excelencia, de los grandes creativos. No te olvides, te lo vuelvo a decir, todo avance en la vida viene con una idea de oro. Cuarto principio, trabajo en equipo. El cuarto principio que descubrí, que quiero compartirte, es que nadie logra el éxito solo, se logra en equipo. La ley del Monte Everest dice, nadie llega a la cima solo, se llega en equipo. Todo se logra en equipo. Hoy las personas que no saben conectar con el otro, las personas que no usan inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarse con los demás, están fuera del sistema, están fracasadas. Por eso te contratan por tu capacidad, te despiden por tu carácter. ¿A quién le gustaría trabajar con alguien que es un experto, pero tiene carácter podrido? Por eso trabajar en nuestro mundo interior, fortalezas y debilidades, conocernos y saber conectar con el otro es fundamental para lograr el éxito. Hay algunos principios muy importantes a nivel de comunicación que tenemos que tener en cuenta. El primero es que tendemos a fijarnos a lo negativo. Si nos pasaron 10 cosas buenas y una negativa, nuestra mente tiende a fijarse a lo negativo. Si vas a un supermercado y por ahí ves una viejita que tiene una lata de tomate en la mano y está jugando a las bochas, te llama la atención, decís, esta mujer no está en sus cabales. Y de pronto la viejita toma la lata de tomates y como una pelota de básquet empieza a jugar y empieza a tirar todas las otras latas que están a su alrededor. El primer comentario al salir de allá va a ser, mirá esta mujer. Al llegar a nuestra casa seguiremos hablando de la mujer. ¿Por qué? Tenemos una tendencia a fijarnos a lo negativo, a lo extraño. Recordemos un principio psicológico que es que nuestra mente es vaga. Nuestra mente no piensa, tiende a no pensar, tiende a la homeostasis, al status quo, a repetir siempre lo mismo. Y cuando aparece algo negativo, la mente se prende y queda fijada a eso. Otro principio para tener en cuenta cuando trabajamos en equipo es que no importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Es más importante cómo decimos las cosas que las cosas que decimos. Muchas personas ponen el foco en lo que dicen y no en la manera, en lo no verbal, en lo gestual, en el tono, en la velocidad, en la postura corporal. Y este es el verdadero mensaje que llega al otro. Por eso, la gente que trabaja en equipo no solamente cuida lo que dice, sino cómo lo dice. Nos gustan las personas parecidas a nosotros. Por eso, cuando buscamos con el otro puntos de coincidencia en nuestras historias, en nuestros gustos, esto hará que el trabajo en equipo sea más fácil. No nos gusta la gente distinta a nosotros. Cuando alguien dice, esta persona me cae bien, es porque se parece a nosotros. Buscar los puntos de coincidencia, las historias en común, es lo que hace que podamos conectar mejor con el otro. No nos olvidemos que todos los seres humanos necesitamos ser mirados, ser oídos y ser acariciados. Inteligencia emocional es la capacidad de oír, de mirar y de acariciar al otro. Necesitamos la validación. Cuando alguien conecta con el otro y lo primero que le dice es, qué mal vestido, che, qué cara que tenés, estás enfermo. Uy, yo no me hubiese comprado lo que te compraste vos. Esa gente no está usando inteligencia emocional. Inteligencia emocional es un puente para validar al otro y conectarnos con lo mejor del otro. Esto hace que haya una atmósfera positiva y se produzca el pegamento emocional de todos los vínculos que se llama confianza. Si no hay confianza, nunca habrá un buen trabajo en equipo. Quinto principio, la ley de la mejora continua. Toda la gente exitosa tiene un hábito. Funcionan por hábitos. Un hábito es una conducta casi instintiva que repetimos de manera inconsciente. La ley de la mejora continua dice, ¿cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? Esto tiene que ser un hábito. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para ser mejor papá? ¿Qué podría hacer para ser mejor mamá? ¿Qué podría hacer para atender mejor a mi cliente? Porque hay muchos restaurantes, pero hay restaurantes extraordinarios. Hay muchos vendedores, pero hay vendedores extraordinarios. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario son 5 letras, llamadas extra. Y ese extra, ese plus, es lo que hace la mejora continua. Hay muchas peluquerías, pero hay una que te dan un café, que te preguntan cómo estás, y ese extra, esa pequeña mejora continua, es lo que muchas veces trae las mejores ganancias. Si no mejoro, empeoro. Por eso la gente exitosa se pregunta permanentemente y tiene un gran deseo de superarse a sí misma. No se compara con nadie, no necesita rebajar a la competencia, sino necesita romper su propio techo y superarse. Hace un tiempo atrás estaba en los Estados Unidos y estaba tomando un café en una cadena muy famosa de cafés en los Estados Unidos. Y me decía el gerente de marketing de allá que ellos nunca compiten con otras empresas, compiten consigo mismos. Una empresa ve cuánto vende la otra empresa de la misma cadena de café y tratan de superarse entre ellos mismos. Eso es mejora continua. Hay algunas preguntas que nos pueden ayudar para mejorar un poco más. La pregunta foco. La pregunta foco dice, ¿esto que yo estoy haciendo es importante? ¿Esto que yo estoy haciendo me está acercando a mi sueño? ¿O es secundario? ¿Está bien que invierta tanto tiempo en mandar esta carta, este mail? ¿O esto es secundario y tendría que delegarlo? ¿Estoy enfocado en las cosas trascendentes e importantes que me están ayudando a alcanzar mi sueño? ¿O estoy distrayéndome con cosas secundarias? Una buena pregunta. La otra pregunta es la pregunta del 20%, la famosa ley de Pareto. Wilfredo Pareto fue un economista italiano que descubrió lo que hoy llamamos la ley de Pareto. La ley de Pareto dice el 20% de tus clientes traen el 80% de tus ganancias. El 20% de un libro trae el 80% del conocimiento. El 20% del personal trae el 80% de los resultados. ¿qué tenemos que hacer? Concentrarnos en ese 20% que nos trae el 80% de las ganancias. Por otro lado, el otro 80% de los clientes nos traen el 20% de las ganancias. A ese 80% de los clientes no dedicarles tanto tiempo. Por eso concentrarnos, ¿cuál es ese 20% que nos trae el 80% de nuestras ganancias? Y poner las fuerzas en ese 20%. Otra pregunta interesante es la pregunta cero. Esta pregunta dice, si tuviese que empezar de cero, sabiendo todo lo que sé, ¿qué haría y qué no haría? ¿Te gustaría saber lo que hoy sabes? ¿Haberlo sabido 20 años atrás? Claro que sí. Eso es una buena señal, significa que crecimos. Si tuviésemos que empezar de cero, ¿cuántas cosas cambiaríamos y cuántas cosas no? Y otra pregunta que me pareció interesante compartirte es la pregunta fúnebre. Si tuviese 2 días de vida, ¿qué haría? ¿En qué invertiría mi tiempo? Yo sé la respuesta. Es la respuesta que damos todos. Pasaría más tiempo con los seres que amo, disfrutaría más de las pequeñas cosas, expresaría mi amor, me divertiría. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no agendar nuestra felicidad ahora? Saber de que somos finitos y de que no estamos para vivir eternamente en esta tierra es lo que nos puede ayudar a priorizar en las cosas importantes y trascendentes y dejar de preocuparnos por tantas tonterías. Sexto principio, el manejo de la presión. Muy importante es saber manejar las presiones. Dicen que el camino al éxito está pavimentado de fracasos. Vamos de fracaso en fracaso acercándonos al éxito. El éxito no viene por soplar y hacer botellas, ni por el saludo que tantas veces nos decimos, suerte, sino por el esfuerzo sostenido y las ideas creativas. Antes de manejar las bendiciones, uno tiene que aprender a manejar las presiones. Y hoy el estrés, sabemos, que es la plataforma de todas las enfermedades físicas y emocionales. El manejo de la tensión y de la presión hacen que muchas personas abandonen a mitad de camino. Por eso, es muy importante saber manejar el estrés. Algunos principios que nos pueden ayudar para manejar las presiones y las tensiones. Somos como las cuerdas de un violín. Si las cuerdas del violín están tirantes, pueden dar sonido, pero si se estiran demasiado, se van a romper. Si las cuerdas están flojas, no van a dar sonido. Necesitamos un básico de presión, pero cuando la presión es excesiva, entonces esa presión nos trae estrés o depresión por agotamiento. Algunos consejos para manejar las presiones. El primero, tener un amigo para rayos. Esos amigos que le podemos contar todo. Esos amigos que uno le dice, mira lo que me pasó, mira lo que me dijeron, y te miran a los ojos y te dicen, ah, mira qué bárbaro, no me digas. Y uno puede hacer catarsis, un buen amigo para rayos, por supuesto, tiene que ser gente que cuando le contemos no se enferme. O una buena terraza para salir y gritar un poco. Lo segundo, creo el principio que más a mí me ha servido es agendar nuestra felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate una vasija. Si la vasija tiene un agujero en su parte inferior y por ella sale agua, pero la vasija no recibe agua, va a quedar en un momento vacía. Tiene que haber un balance entre el agua que sale de la vasija y el agua que la vasija recibe. Entonces, cuando estamos dando, sirviendo, ayudando, estamos dando, pero necesitamos también recibir. Es decir, ¿qué cosas nos cargan las baterías? ¿Qué cosas nos llenan las pilas? ¿Qué cosas nos motivan? ¿Qué cosas nos entusiasman? Y agendarlas. Mucha gente me ha dicho leer un libro, salir a caminar, ir a la cancha, divertirse, estar con amigos, contar chistes, mirar televisión. ¿Por qué no agendarlo? ¿Por qué no ponerlo en nuestra agenda? ¿Por qué decir, uy, qué bueno, es viernes, ahora sí voy a poder hacer lo que quiero? Agendar lo que nos carga la batería es tan importante como aquello que tenemos que hacer porque nuestro imperativo laboral lo requiere. Agendar la felicidad, un elemento muy importante. Cada 2 horas, descansar 5 minutos. se descubrió en psicología laboral que la mente necesita oxigenarse. Al término de 2 horas de trabajo, parar 5 minutos, tomarse un café. Alguien dijo que estaría mejor trabajar 5 minutos y descansar 2 horas. Está bueno, pero es difícil de implementar. Tomarse esos 5 minutos, distraerse, caminar un poco, tomar un café, charlar con alguien, puede ser el oxígeno emocional que ayude a recargar las baterías. Aprender a decir no. No es una palabra positiva. Hay muchas personas que les da miedo decir que no porque tienen miedo al rechazo. Pero no es una palabra que establece límites. Acordate, tenemos que enseñarle a los demás cómo queremos que nos traten. Y cuando una persona sabe poner un cerco emocional a las cosas negativas y a la gente tóxica, entonces esa persona puede aprender a estar mejor consigo mismo. Delegar. Cuando una persona delega, el día no tiene 24 horas, tiene 50 horas. Ponemos más brazos, más ojos y más cerebros. Delegar es la capacidad de confiar en el otro. Aquellas cosas que ahora consideramos secundarias y que tal vez en un momento no lo fueron. Delegamos lo secundario, pero nunca delegamos la responsabilidad. Delegamos la tarea, pero seguimos supervisándola. Disfrutar del placer sin culpa. Sacar ese sentimiento diabólico que es la culpa. La culpa es ese peaje emocional que dice tenés que sufrir. Te tiene que doler, te tiene que costar. ¿Cuántas personas le decimos cómo estás? Y acá estoy luchando, la vida es una lucha. Claro, si vas caminando por la calle y estás cantando, la gente llama al 911. Dicen, venga, que venga la policía, acá hay un ladrón de bancos. No estamos acostumbrados a sonreír, a cantar, a disfrutar. Siempre la culpa lleva a la queja. ¿Qué es el quejoso? El quejoso es alguien que necesita inventar un displacer para no darse permiso de disfrutar esa bendición que está teniendo. Sacarnos la culpa. Nos lo merecemos. Darnos permiso interior. Dejar de darle examen a los demás, sacarnos el guardapolvo. Y dejar de darle examen a la gente y darnos permiso para disfrutar las cosas buenas que Dios y la vida nos regalan. Y por último, la gente que maneja la presión sabe que nunca tiene que decidir bajo enojo, bajo cansancio, bajo presión. Cuando uno está enojado, no piensa con claridad. Nunca resolver temas importantes por teléfono, por mensaje de texto, por mail, por las noches. Nunca hablar temas complicados cuando hay poco tiempo para hablarlos. ¿Por qué? Porque eso hace que la ira busque la descarga y no el pensamiento creativo o el pensamiento sabio. Manejar el estrés, manejar las presiones, es fundamental para luego poder disfrutar las bendiciones. Séptimo principio, la ley del mentor. Los grandes resultados extraordinarios se logran aplicando la ley del mentor. La ley del mentor dice, hay alguien que ya logró lo que yo quiero lograr. Hay alguien que ya alcanzó mi sueño. Hay alguien que ya está donde a mí me gustaría estar. Hay alguien que ya alcanzó mi futuro. Hay alguien que ya logró lo que yo quiero lograr. Tengo que encontrar dónde está esa persona, conectarme, pagarle una cena y aprender. Dicen que el inteligente aprende de sus errores y el sabio de los errores de los demás. Un mentor es alguien que me puede ahorrar años de dolor de cabeza. La rueda ya está inventada. Para juntarse a un mentor, uno tiene que tener un espíritu enseñable. A los latinos nos cuesta un poco eso. Vamos al médico y le decimos qué remedio nos tiene que dar. Hablamos con alguien y sabemos cómo armar el equipo de fútbol ganador, cómo salvar el país. Es como que los argentinos sabemos de todo. Dicen que el que sabe de todo termina no sabiendo nada. Un mentor es alguien que ya logró, que ya pasó por gran parte de nuestro camino, que está delante nuestro en la carrera. A veces cuando tenemos una dificultad, en vez de buscar a alguien que está mejor que nosotros, buscamos a alguien peor. Cuando estamos enfermos, se lo contamos a alguien que también está enfermo como nosotros para que podamos llorar juntos. La solterona llora y se queja con otra solterona. Por eso, buscar un mentor es buscar quién está delante nuestro en la carrera, quién logró más que nosotros. Y poder aprender qué cosas hizo y qué cosas no hizo. Aprender de los errores, aprender de los aciertos, es fundamental. Lo que respetes se te acercará y lo que no respetes se te alejará. Por eso respetar a los mentores, buscarlos. A un mentor No le interesa pasar tiempo con nosotros. Es raro que un mentor se ofrezca. En general, cuando alguien nos quiere dar un consejo, no es un mentor. Es alguien que está detrás nuestro en la carrera. A un mentor hay que perseguirlo, hay que buscarlo, porque ellos no quieren y no necesitan estar con nosotros, pero nosotros sí con ellos. Pagarles una buena cena, buscar sus libros, sus audios, buscar las conferencias, todo lo que nos ayuda a crecer. Jigoro Kano inventó el judo, el sistema de defensa japonés. Él decía que todos los días se levantaba y se ponía el cinturón blanco, el cinturón de aprendiz. Hay mentores ocasionales y hay mentores permanentes. Hay mentores que los conoceremos a través de sus libros y otros que podremos compartir cara a cara. Lo importante es llenarnos de mentores. Hay alguien que ya tiene la familia que nos gustaría tener. Hay alguien que ya logró el sueño material que nos gustaría lograr. Hay alguien que sabe lo que nos gustaría saber. Conectarse con los más grandes. Rodearse de la gente más grande que uno. Esa es la grandeza de la gente humilde. Octavo principio. La ley del don predominante. Todos nosotros somos buenos en algo. Tenemos que descubrir en qué. Ese es nuestro don predominante. Dicen que es mejor ser un experto en una o dos cosas que un mediocre en todas. Los latinos sabemos un poquito de todo y nada bien. Entonces pensar, ¿cuál es mi don predominante? ¿Cuáles son aquellas cosas que me apasionan, que hago bien, que me entusiasman? Preguntémoselo a un músico. Los músicos son el mejor ejemplo. Ellos se dedican a la música horas y horas. Es su pasión. Corre por su sangre. Es su sueño. Quieren ser los mejores en lo que están haciendo, en su instrumento. Todos tenemos capacidades y talentos. ¿En qué sos bueno? Mejoralo. Sé un experto. Lee todo lo que puedas. Habla todo lo que puedas. Enriquecete todo lo que puedas. Y trata de ser el mejor. Me pasó en una oportunidad dando una conferencia en Puerto Rico. Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos. Y estábamos en San Juan. Y al break de una conferencia, yo estaba hablando justamente de este punto, la ley del don predominante. Se me acercó un médico traumatólogo y me dijo algo que me llamó la atención. Me dice, yo soy especialista en la planta del pie izquierdo. ¿Cómo es eso? Claro, estudié muchos años la planta del pie izquierdo. Le pregunto, le digo, si me duele el pie derecho, no, eso es otra especialización. Yo estudié la planta del pie izquierdo. ¿Y muchos años estudiaste? Sí, 15 años. Me dediqué solamente a estudiar la planta del pie izquierdo. Le pregunté, ¿y hay muchos médicos especialistas en la planta del pie izquierdo? No, me dijo 3, 2 en Estados Unidos y 1 en Puerto Rico. Y decime, ¿tenés muchos pacientes? No, muy poquitos. ¿Y cómo haces para vivir? Bueno, el que viene le cobro que le duele toda la pierna. Porque yo soy uno de los mejores del mundo. Y me dijo algo gracioso. Me dijo, y el día que te duela la planta del pie izquierdo, me vas a venir a buscar. Y ahora, querido amigo, que te lo cuento a vos, si te llega a doler la planta del pie izquierdo, ya sabés dónde tenés que ir. Me llamó la atención la especialización. Uno de los mejores. Y la gente exitosa no abarca mucho, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Fíjate en que sos bueno, dedícate a eso. Y sé el mejor. Y seguramente vas a alcanzar el éxito. Noveno principio. La ley de la fe. La gente exitosa tiene fe. Fe es la confianza que tenemos. La convicción de lograr lo que está en nuestro corazón. Cuando una persona tiene autoestima, esa persona tiene los recursos interiores para perseverar en medio de la crisis, escalar las montañas más difíciles y lograr lo que está en el corazón. La autoestima tiene dos brazos. Uno es la dignidad. La dignidad es yo me lo merezco. Yo merezco ser feliz. Yo merezco alcanzar mi sueño. El otro brazo de la autoestima es la eficacia. Yo puedo. Hay personas que tienen lastimada la dignidad. Dicen, yo no me lo merezco. ¿Quién me va a querer? Es muy difícil para mí. Yo no sé si debo. La falta de permiso interior por las culpas hacen que uno no se dé permiso para merecer el éxito. Son las personas que se auto boicotean, se ponen las piedras en el camino. Dicen que una vez hubo una reunión en el infierno y los demonios le dijeron al diablo, ¿querés que ataquemos a ese? Y el diablo dijo, no, déjenlo, ese se ataca solo. Alguien dijo, si le diese una patada a mi peor enemigo, no me podría sentar por varios días. A veces nos ponemos el palo en la rueda, las piedras en el camino, porque no nos damos permiso para alcanzar nuestros sueños. Tenemos derecho y somos merecedores de nuestra felicidad. El otro brazo, te decía, era la eficacia. Es la capacidad, podemos. Tenemos el potencial. Potencial es la habilidad dormida, la fuerza oculta, la energía interna que todavía no fue liberada. Es esa habilidad interna enorme que tenemos que podemos lograrlo. Alguien me dijo la otra vez, el tren pasa una sola vez en la vida. No, le dije, el tren pasa cada 15 minutos. Podemos, tenemos la capacidad. Si otro lo logró, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? Cuando uno restaura la autoestima, tiene fe en sí mismo. La religión durante muchos años nos enseñó que teníamos que tener fe en Dios, claro que sí, pero no fe en nosotros. Y hoy necesitamos recuperar la fe en nosotros, porque si el Creador cree en nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a creer en nosotros? Si el Creador encapsuló su voluntad en nuestra pasión, y hoy nuestros sueños son nuestra pasión y nuestro motor, ¿cómo nosotros no vamos a creer que lo podemos lograr? Por eso, cuidarnos a nosotros. Si yo no me cuido, ¿cómo voy a esperar que los demás me cuiden? Si yo no me valoro, ¿cómo voy a esperar que los demás me valoren? Dice que en una oportunidad fue un hombre, no tenía trabajo, y su mejor amigo, un hombre multimillonario, le dijo, mira, como veo que estás sin trabajo tanto tiempo, quiero que me ayudes a hacer una casa. Te voy a dar $100,000 y quiero que me construyas una casa con los mejores materiales. Claro que sí. Así que le dio el dinero y entonces este señor fue a construir la casa. Fue a un galpón, preguntó, ¿cuánto sale esta puerta? Bueno, esta puerta sale $5,000 porque es muy buena, es reforzada. Y esta otra no, esta es media trucha, esta es media, sale $500. Bueno, dame esta de 500, pero poné la factura que salió 5,000. ¿Y estas cañerías? No, estas son de acero inoxidable, son especiales, cromadas. ¿Cuánto salen? Y estas salen $3,000. ¿Y estas otras cañerías? No, estas salen $300. Son muy, muy berretas, muy... No, no, dame esta de 300, pero poneme en la factura que salieron 3,000. Y así armó la casa con los peores materiales. Cuando la terminó, dice la historia que vino el dueño y le dijo, bueno, al amigo, veo que ya terminaste la casa. Claro que sí, le pusiste los mejores materiales, por supuesto. Y gastaste todo el dinero que te di, por supuesto. Entonces, el dueño de la casa tomó la llave y le dijo, tomá, es el regalo que te quería dar. Construir nuestra vida con los mejores materiales. Pongamos lo mejor en nosotros. Invirtamos lo mejor. Invirtamos tiempo para crecer y superarnos. Cuidarnos. Saber de qué podemos. Esa es la ley de la fe. Donde hoy estás, no es todo lo que puedes alcanzar, sino tu punto de partida. Nunca achicarse. Saber de que si el Creador está con nosotros y nosotros creemos en nosotros, seguramente vamos a alcanzar nuestros sueños. Te deseo lo mejor. Nos vemos en la cima y grandes éxitos.